Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 6 de junio de este 2022, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Estamos aquí en los estudios de Radio Arlanzón, preparados para que disfrutéis de heavy metal, unos auténticos temazos que hemos preparado en el día de hoy, así que no se mueva nadie, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para 2 horas de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar nuestro programa en la web Asalto Mata Radio Rock. También puedes escuchar las listas de reproducción que tenemos en la plataforma Spotify. Ya verás que te lo estamos poniendo muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, pues estamos aquí este lunes, todo el equipo de La Puerta del Gehenna preparado para que disfrutéis, para que empecéis una semana más con ganas, con energía, moviendo las melenas al rock de nuestra música. Y aquí vamos a dar paso a conocer la alineación titular en el día de hoy. Aquí tenemos en primer lugar a mi amigo Keeper, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Irra. Y nada, aquí preparados para 2 horitas de buen metal. Ya veo que tienes la garganta mejor de la que la he tenido yo en este a poco. Principio de programa. Pero bueno, tenemos también aquí hoy a nuestro ahorero favorito, Roberto Martínez, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas tardes a todos y nada, aquí preparados para dar lo que quiere la audiencia. Pues sí, lo que quiere es caña y se la vamos a dar, ¿a que sí? Laura Sagredo, buenas. Buenas tardes, aquí lista además como cada semana para compartir todos estos temas en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Que parece que no, pero luego vas viendo los temas en el Facebook y te vas... Porque a veces salen como más tarde, ¿no? O se repiten, no sé qué pasa con el Facebook. Luego llegas un miércoles y dices, jo, un temazo que sonó en La Puerta del Gehenna, lo pinchas y lo pones. ¿O no? Chuchi, pues buenas, sí. ¿Qué tal? Pues sí, buenas tardes. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí con este pedazo de equipo que es La Puerta del Gehenna. Tenía ganas de verte, hacía tiempo que no te veía ya. ¿Cuándo fue el último día? ¿Ayer igual o antes de ayer? Yo diría desde la última vez. Desde, correcto, efectivamente. Bueno, pues ya estamos aquí todos preparados y vamos a dar comienzo a la edición de hoy de La Puerta del Gehenna. Así que, Chuchi, ahora usted. Pues vamos a dar arranque. Y arrancamos el programa número 190 y lo hacemos de estreno. Y lo hacemos con la banda liderada por Más Calavera. Hablamos de Soulfly y el adelanto de su próximo trabajo de estudio, que será publicado en agosto. Y vamos ya con el tema que suena en ese disco, será Totem y el tema Superstition. We'll be right back. Tras el brillante debut de la británica Chepke en el pasado otoño, colándose entre muchas de las listas de las mejores canciones del año, vuelve con un nuevo trabajo de estudio el próximo otoño, trabajo que ya apunta a cubrir las grandes expectativas que generó el año pasado. Vamos con su primer adelanto, Power Song. Oh, en la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y con este sonido retrocedemos a 2009, con uno de los temazos clásicos de la potente banda alemana Haded Har, una de las bandas de las que disfrutaremos los próximos 8 y 9 de julio en el festival gratuito Zurbaran Rock Burgos. El tema es Love is a Killer, incluido en Perfect Insanity. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Volvemos a las novedades y lo hacemos con la veterana banda Blind Guardian. Han estrenado el tema Blown of the Elves, en el que apreciamos una mezcla de su sonido de los 90 junto con partes vocales más actuales. Está incluido en su próximo álbum, The Good Machine. Por cierto, este fin de semana los veremos en Zeta Live. Bueno, pues ya tenemos aquí la sintonía de la sección de AOR y tenemos aquí en el estudio a Roberto Martínez. Buenas tardes, Irra, de nuevo. Buenas tardes a toda la audiencia. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo al vocalista sueco Rick Alchi. Rick Alchi ha sido debuta discográficamente en solitario. Este año 2022 ha publicado su primer álbum, All Eyes on Me. un disco de hard rock melódico con temas sour, más bien con temas sour, con toques sour. Y decir que este vocalista, pues bueno, ha estado en bandas de invitado como Gathering of Kings, Magnus Carlson Free Fall, y actualmente es el cantante de Masterplan, o sea que no es ningún desconocido, y ha debutado discográficamente en solitario hace unos poquitos meses, sacando un disco sorprendente que espero que os guste. Así que sin más, os dejo con este buen vocalista, Rick Alci, y su tema Desire. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tatu Rock patrocinando la sección de Robert AOR. Y vamos a ir con un poco en castellano y para ello nos vamos a tierras catalanas con la banda Amaro, la mítica vocalista Joana Amaro, que en el 2021 nos publicaba el disco Respira, y vamos a estrenar ese videoclip como es Rabia. Vas a tu alrededor. Noche sin luna, día sin sol. Ilusiones hundidas, sueños perdidos. Mierda de vida, estás hundido. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda. Tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue. No mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Llevas el infierno dentro de ti. Tu alma se quema, quiere salir. La fuerza te falla, todo es un caos. Arenas movedizas, quieres escapar. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda. Tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue. No mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Eres una víctima de la sociedad. No ves su mañana, no es solución. Con toda tu fuerza vas a luchar. Hasta el final resistirás. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda. Tienes que sobrevivir así. Sigue, sigue, sigue. No mires atrás. No pares jamás, que jodido estás. Rabia, rabia, rabia hay dentro de ti. No dejes que te hunda. Tienes que sobrevivir. No mires atrás, no pares jamás, que jodido estás. Maderbi, almacén de carpintería. Maderbi, materiales de construcción. Maderbi, todo lo que necesitas para la reforma de tu vivienda o local. Cuando contrates una reforma, pide a tu profesional materiales de Maderbi. Ven a nuestra exposición. Estamos en Gamonal, en la calle La Bureba, Naves, Río Pico 22, o visita nuestra web maderbi.com. Bueno, pues ya sabéis que en la Puerta del Gena somos también organizadores de Zurbarán Rock, festival gratuito de heavy metal, pero también nos gusta apoyar a los festivales de heavy metal gratuitos que se hacen por personas que de manera desinteresada están dispuestas a llevar el metal allá donde cada uno vive o es su zona. Así que hoy vamos a hablar un poquito del Cova Live, ¿no, Laura? Eso es. Si no me fallan los recursos técnicos, tenemos al otro lado de la línea ya a Sergio esperándonos. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, no te ha fallado, no, creo que no. Está viendo, ¿no? Bueno, Álvaro se ha portado bien, que además le tenemos aquí en prácticas. Gracias, Álvaro, por tus gestiones. Bueno, como siempre decimos, no nos vamos a enrollar mucho, así que no voy a ser yo quien me empiece enrollando. Y Sergio, cuéntanos qué es Cova Live. Pues nada, primeramente daros las gracias, eso ante todo. Y nada, pues Cova Live es un proyecto de aquí de Abadiño, un pueblo de la zona del Durangaldea, en Vizcaya, muy bueno, cerquita de, digamos, de vuestra zona, más o menos cerca. Y nada, es un proyecto que nace hace mucho tiempo, lo que pasa es que por circunstancias no pudimos llevarlo a cabo. Y bueno, después de dar un poquito, ser un poquito pesados en la pandemia, pues bueno, conseguimos que el Ayuntamiento de Abadiño nos aceptara el proyecto. Y nada, y en el 2022 pues van a hacer el Cova Life en junio, el 25 de junio, con buenas bandas, con grandes bandas, yo creo, y bueno, gratuito. Y bueno, como digo, pues gracias al Ayuntamiento de Abadiño, que nos apoye tanto económicamente como infraestructura. O sea, eso que es. Ahí contáis con 7 grandes bandas, alguna de ellas muy queridas por nosotros, que ya han estado también en Zurbana en Rock, como son Valdemar. Cuéntanos, ¿quiénes son el resto hasta completar ese fabuloso cartel que tenéis? Pues las bandas son Elberez, que vienen de Legazpi, zona guipuzcoana, luego tocan The Failers, que vienen de la zona de Álava, Gasteiz, de Vitoria. Tercera, The Kraven, que es una reunión, se vuelven a juntar después de muchos años paradas, que es de aquí, de la zona de Durango, y que bueno, que la gente tiene muchas ganas de volverles a ver. Después tenemos también a Orion Child, que también son de la zona y son de aquí, de Abadiño. Y después, pues las dos cabezas de cartel, que son Vita y Mana, que todo el mundo más o menos los conoce, y Valdemar, que bueno, de sobra conocidos. Y para acabar la fiesta, pues tenemos a una banda de aquí de covers, que son los Unholy Covers, que hacen covers de los años, pues eso, 80, 90, y que bueno, que en sus filas cuenta con Capi, que es el guitarrista de Porco Bravo. Vamos, que toda una fiesta a la que entiendo que nos invitáis a toda la audiencia de la Puerta del Jena. Todo esto es el sábado 25 de junio, de nada, dentro de 20 días, y ni más ni menos que gratis. Y gratis, y claro que os invitamos, porque bueno, al igual que nosotros apoyamos vuestra escena y nos movemos mucho por Castilla y León y por Burgos y por Zamora, que nos viene ahora y así, pues bueno, pues también aquí estáis invitados, os vais a sentir como en casa y nada, será un placer veros por aquí si venís. Perfecto, pues nada, Sergio, muchísimas gracias por tu invitación. Ahí queda eso, invitamos a todo el mundo a que acudan, a que apoyen a este tipo de eventos y a estas grandísimas bandas. ¿Y qué te parece que si para animar a nuestra audiencia vamos para allá con un tema de Vita y Mana, con el temazo No en mi nombre?

extremo de ruido noise. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Gehenna. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a Inerth, la banda formada por miembros de los desaparecidos Looking for an Answer, que nos ofrecen una amalgama de Death, Doom y Sludge con salpicaduras industriales reflejadas en su álbum Void, el cual ha sido editado por el sello Astrat Emotions y del cual os dejamos el tema Brave New Cold War. Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Y con energía pura tendremos a la banda de thrash metal brasileña Las Nervosa aquí en Burgos, despidiendo la quinta temporada el 24 de junio de este 2022. La Puerta del Gehenna cierra la temporada a lo grande y lo hacemos con un conciertazo en la Sala Soho de Burgos a 20 euros la entrada anticipada, donde nuestro patrocinador Harran Heavy, donde nuestro bar Zurbarán Rock Bar, ahí tenéis la venta de entradas, irá por la entrada. También estará actuando la banda francesa D36. Y nada, no esperéis a última hora porque se agotarán las entradas en esta pedazo gira Perpetual Chaos Owner Spain, La Nervosa en Burgos. El cuarteto de enigmáticas monjas Dogma ha editado recientemente su sencillo debut Father I Have Seen It, que sirve como presentación oficial del grupo. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y vamos a continuar con power metal en castellano de una banda clásica como era y sigue siendo Dragonfly, que después de 15 años vuelven a editar por el aniversario la regrabación de uno de sus grandes temas como el que está sonando ya, Solo depende de ti. Que nada cambiará, que Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, y para cerrar esta primera hora de hoy, vamos con una de las bandas que vamos a tener en Zurbarán Rock Burgos de este año, en su quinta edición. En concreto es el folk metal de la banda italiana Evelkin, que estará en el escenario el sábado. Pero yo creo que ya ha llegado el momento de que desvelemos cuáles son los horarios de todas las actuaciones. ¿Qué os parece, compañeros? Ha llegado la hora. Haz lo que te dé la gana. Haz lo que quieras, que para eso tienes el micro abierto. Venga, pues vamos a hacer un repaso rápido. El viernes 8 tenemos el abrimos con Coins for Charon a las 7 de la tarde. Easy Rider a las 8 y media. Los alemanes Hadefear a partir de las 10 y cuarto. Cabeza de cartel del viernes, Great Digger, a partir de las 12 de la noche. Y cerramos a las 2 menos cuarto con los cartaginenses Belcanos. ¡Vamos a por el sábado! El ruido ese de fondo que se oye somos nosotros haciendo el tonto, que se sepa. Venga, abrimos a las 2 y media de la tarde con la pura, vamos, con la cera de Nasty Surios, ganadores del concurso de bandas Zurbarán Rock Burgos 2020. A las 4 menos cuarto, Éxtasis desde Navarra. A las 5 y cuarto, quiero que esté allí ya todo el mundo porque llegan Giris and the Chronicles, la sensación de India. Sphinx desde las 7 menos cuarto. Venus 5, ese quinteto de voces de mujeres, a partir de las 8 y cuarto. Evelkin, los que están ahora sonando por ahí de fondo, a partir de las 10 menos cuarto. A las 11 y media, el power metal progresivo de Secret Sphere. Y cerrará esta jornada a la 1 y cuarto de la mañana, Bonfire. Vamos a disfrutar un poquito de este temazo. Cuanto uno oye estos temazos ya cañeros, festivaleros, ya le empieza uno a picar el gusanillo, ¿no? Tiene uno ganas ya de que llegue el 8 y 9 de julio para ir a ese pedazo de festival gratuito Zurbarán Rock Burgos. ¿No se os ponen los dientes largos o qué? Pues es que estamos contando ya las horas y los días. De verdad, y bueno, y la de cosas que hay que hacer todavía. Bueno, lo primero que hay que hacer es quedarse hasta las 10 y media porque nos queda una horita de heavy metal con 12... trayazos auténticos que ha preparado nuestro amigo Keeper y que, bueno, díganos usted algo del menú. Pues bueno, pues un poquito lo que suelo hacer siempre, de todos los estilos, épocas y bueno, en mi opinión canciones buenas. Pero bueno, has pasado un poco con el castellano, pero yo no voy a decir nada, La verdad que... Es que el Keeper siempre se pasa con el castellano, ¿eh? No, por suerte o desgracia no es mucho. Bueno, pues que no se mueva nadie para que podáis disfrutar de esta segunda hora de nuestro amigo Keeper. Bueno, tenemos ya, últimamente recuperamos nuestra agenda de conciertos, actividades del metal. Chuchi, tenemos cositas por ahí, ¿no? Noticias. Ya hemos anunciado ese pedazo de concierto que nos está esperando Las Nervosa el 24 de junio en ese final de temporada de La Puerta del Jena, que acudirá por las entradas, pero ya no esperéis al último momento. Y tenemos una anunciada de un gran concierto de grandes del rock que vamos a reventar la ciudad de Burgos el día de la fiesta más grande de Burgos, el día de los San Pedros. Estaremos a bandas tributo haciendo honor a Alejandría, a Sangre Azul, haciendo honor a Metallica, Metalmanía, y haciendo honor a los Scorpions, la banda tributo Stingers, las mejores bandas tributo de todas las... De todas en general. Y además allí estaremos con la peña Blusas del Metal, así que nos lo vamos a pasar, va a ser una auténtica fiesta. Estaremos con la peña Blusas del Metal, con toda la peña, eso va a ser a lo grande, ¿no? Con fuegos artificiales entre concierto y concierto. Además, a ver quién da más. No voy a decir tacos, pero a ver eso de escuchar un poco de Metallica, fuegos artificiales, Scorpio, Sangre Azul, King. ¿Quién ha escuchado Sangre Azul en directo? ¿Hace cuántos años? Esas ganas que tenemos y esa pedazo de banda Alejandría, que lo bordan, que sabemos que lo bordan. La gente está pagando conciertos por ver esas bandas y nosotros aquí lo ponemos de gratis en la ciudad de Burgos, el Ayuntamiento de Burgos se ha pringado por una vez en hacer algo para que la gente disfrute y sepan ver lo que de verdad, los que no tenemos el alcance de ir a esas bandas a pagar un pastital, lo podemos ver aquí con fuegos artificiales, un ambientazo de peña y de lujo. Estás viniendo arriba, vas sí. a... Si es que merece la pena venir arriba. Te veo en el escenario presentando el evento, ¿eh? Es que me veo hasta de peñista ese día. Oh, era hasta mi abuela con esa intro. Bueno, ¿queda algo más o hasta ahí podemos leer? Sí, tenemos la Feria del Disco por aquí, también apuntada. Sí, nuestro amigo Mario, el sábado 11, este sábado 11... Es que me han robado. ¿Te han quitado los papeles sí. o qué? Pero bueno... Estará aquí nuestro amigo Mario con la Feria del Disco en el Club Ciclista desde por la mañana, pronto. Desde las 12 hasta las 8, con intercambio sí. de discos, de vinilos, ahí podéis intercambiar la música y en el Club Ciclista Burgalés, ¿no? Eso es, así que todos allí a pillar discos. ¿Nos dejamos algo, Laura, o qué? Pues estás como mirando así... Yo estoy escuchando por una vez. Pues muy bien, eso nos gusta, que escuches La Puerta del Jaena. También queremos agradecer mucho a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com, Tatu Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, el bar Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el templo del metal en Burgos, el pub Jaranjevi en calle Huerto del Rey número 12. Bueno, hemos tenido este programa de radio aquí en directo desde Burgos, desde los estudios de Radio Arlanzón. Hemos presentado temazos, hemos hablado un poquito de nuestro festival gratuito Zurbarán Rock Burgos este 8 y 9 de julio. Pues nada, que os esperamos ahí a todos, que colaboréis, que lo seguimos haciendo cada vez más grande y ya sabéis, música gratuita en las calles para difundir, para divulgar y que nos apoyéis en todos los eventos que hagamos. Consumid en barra, comprad merchan y apoyad en aquellas barras populares que se organicen y que sigamos haciendo crecer la música en las calles. Ya lo tenemos todo, reparto de días, reparto de horarios, ya es que vamos, ya solo falta llegar a ese día. Eso es, así que nada de botellón, todos a la barra y a pillaros la camiseta que va a ser espectacular. Nos vamos a despedir de todos vosotros y vosotras. Skipper, buenas noches. Buenas noches, chicos, chicas, y que disfrutéis la segunda hora, espero que os guste. Sí, os dedica Skipper a todos y sobre todo a todas los temazos que suenan en la segunda hora, que sí, Laura Sagredo. Sí, me las dedicas también. Estás viendo, pero en el fondo es así, como lo hemos dicho. Si le sacas los colores cada día. No pasa nada. Es malo. Ya verás cuando pongamos web. Pues como decimos siempre, buenas noches, muchas gracias por estar ahí una semana más y que les esperamos en los eventos. Ahí nos vemos. Roberto Martínez. Pues muy buenas noches, hasta la semana que viene y a escuchar la segunda hora de Keeper, que he visto la lista y merece mucho la pena. Bueno, Chuchi, despidámonos. Bueno, pues un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal y compartir esos festivales, esos conciertos, todo lo que se nos viene encima, y ya me quedo yo a presentar los temas de Keeper. Pues para mí ha sido también un verdadero placer estar aquí en esta hora de radio. Que paséis buena semana, suerte, salud y heavy metal. Adiós. Y este tema de power metal que sonaba era la banda finlandesa Avalon con el tema Promises. Arrancaba esta segunda hora con esa intro de Thomas Bergen Jensen y vamos a continuar con un poco de hard rock alemán con la banda Pinkring 69 y el tema de Spirit. Spirit goes on.

no doubt. Yeah, I would do anything to share the sweet love's desire. Hemos disfrutado del hard rock de la banda suiza Gotthard con el tema Cupid Arrow. Anteriormente podíamos disfrutar del heavy metal americano con la banda Virgin Steel y el tema Love is Pain. Vamos a continuar con un poco de thrash metal, también lo hacemos con la banda americana Anthrax y el tema que suena es Only.

Esto que sonaba era metal gótico de la banda holandesa The Line y el tema era Stardust. Anteriormente podíamos disfrutar del death metal de la banda portuguesa Muspel y el tema Night Eternal. Vamos a seguir con un poco de progresivo y lo hacemos con la banda noruega Pagans Mind y el tema Intermission. We'll be right back.

esto que sonaba era metal industrial de la banda americana Fear Factory con el tema Réplica. Anteriormente disfrutábamos de power metal alemán con la banda Primal Fear y el tema Nuclear Fire. Y vamos a despedir esta segunda hora de 12 temazos propuestos por nuestro compañero y amigo Keeper, esa gran selección, y nos despedimos ya con el tema número 12 de la banda de metal melódico Alien and Lande y el tema Master of Sorrow. You can't hurt me this time, I'm prepared for anything. You won't get that close now, I'm protected from your lies. Knowing what you will bring me, knowing that I want no more, When the snow was falling, I could see your footprints right outside my window. You were watching all night long, standing there in the shadows, whispering my name in your spirit.